ver desde mi casma. Te recuerdo mi historia al otro lado mientras voy rodando. ¿Qué estás escuchando? 4, 5, 1. Ojo de pez desde mi casma. Te cuento mi historia al otro lado mientras voy improvisando. ¿Qué estás escuchando? Mientras lleva me enseñaba la otra cara. Intento ver más allá, pero interpretación ahogaba. Descifré para salir del como malas ahogaba. El odio en mi pecho ardía la chaqueta metálica. La nueva residencia de Google, póster escribí Frost, tu plan árabe. Se me aclaraba en los chicos del barrio. Hubo holocausto caníbal, no hay nada más. Es la pubi que se ha aportado de periódico tu miedo, telediario. Cuando se para, dije en el mismo lugar. Sopar y Colomar, es odio cuando llega Jamala. Clavaba una lo que nos esperaba en este transmetropolitan Futurama de Brian de Palma. Escucha el spoiler, centro de la tierra estaba 20.000 leguas. Cartón de vender en Doors, carnaca de VHS a meta. Jodiendo las que os suma, es pasado más presente. Esto lo firmo volviendo a ver Jungle Fever. Hay cosas que lejos de creer te persiguen. Yo flipaba cuando iba al Dragon, lo que a Rocky con pegadas de Fernando Meirelles. Pero esto no es un hate de ser. Empezamos el viaje, tan solo traten de recordar mi notaje. En el chino Chihiro consigo el equilibrio entre Taxi Driver, ser y tener sin padrino. En la noche sale de su cine mudo en tanto nebulo. La acompaña la caza, robará al Albert Mugonca. Y lo que torce el bebé con mi padre. Y así, con una rítmica trepidante, empezamos sinaudiencia.com de esta tarde. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Esto que estábamos escuchando realmente es un fruto de un duro esfuerzo durante mucho tiempo y, bueno, al fin ha visto la luz. Es la primera maqueta de Asma, un grupo de Barcelona que está integrado por DJ Hum y por MC Chibar. Y que teníamos que ponerlo por aquí para empezar hoy, porque lleva una semanita escasa, digamos, en la calle, en internet también. Y bueno, que sepáis que es una de esas razones por las que el Javi a veces está muy liado y no consigue llegar a todo lo que quiere llegar en otros aspectos de su vida radiofónica y otro tipo de historias. Y que bueno, que sepáis que está por ahí disponible gratuitamente en la red. ¿Tú le has echado un vistazo, una escuchada por ahí, no, Jordi? Sí, hombre, a mí me lo regaló la semana pasada y me dijo, te voy a poner deberes. Sé que no es la música más santo de tu devoción, pero te puedes pegar una escucha y escoger con qué tema del disco de Asma te gustaría empezar sin audiencia. Pues el corte número 11, con el título de Escuela. De Escuela. Me ha parecido el más sin audiencero, sin duda alguna. Totalmente sin audiencero. Haciendo referencias al mundo del cine, cómic, épocas nostálgicas, y creo que es el que se adapta mejor a... Una letra completamente trabajada con referencias de celuloide y de cómics, sí. Y aparte, pues hoy también tenemos un refuerzo extra en el Sin Audiencia de hoy. Tenemos a Manu por el micro 4. Muy buenas tardes, Manu. Hola, buenas tardes. Manu también estuvo hace unos días en el Festival de Sitges. Estuvo también viendo algunas de las pelis que ni Jordi ni yo hemos llegado a visionar. Y entonces nos va a ayudar a lo largo del programa de hoy con esos films que él ha visto. Pero también, Manu, como todo el que viene a este programa, puedes intervenir en cualquier momento, comentando cualquier tipo de cosas, añadiendo cualquier tipo de... digamos, de comentario solución a cualquier cosa de las que planteemos, y que sepas que esto es, pues de nuevo, pues como si estuvieras en tu casa, que también es la mía, y que puedes aportar en cualquier momento y cuando lo creas conveniente. Entonces, vista esta entrada así un poco, ya te digo, fulgurante musical, que sepáis, algunos de los que os interesa el rap, de la gente que estáis ahí al otro lado, que ya colgaremos el link de la gentuza esta de Asma por ahí para que lo podáis bajar también por la patilla y lo podáis evaluar en cualquier caso. Esta semana tenemos estrenos, algunos potentes, pero quizás encima están, digamos, un poco viciados mediáticamente los estrenos, porque ha habido ahí una pequeña controversia, ¿no, Jordi? Sí, ha habido una controversia, que además se ha hablado de ella en el libro. Porque al parecer le han dado a la sexta parte de Shaw en España, la clasificación de película X. Algo muy sorprendente. Algo muy sorprendente. Además, por datos que nos han dejado en el libro, nos dice Polaco que la última vez que se clasificó una película no de género pornográfico como película X en España fue El Necromantic de George Butgerate en el año 87. O sea que ha llovido. Y el contrasentido es que este Shaw 6 esté tranquilamente anunciado con carteles en paradas de autobús, metro, y luego reciba esta calificación. Lo cual nos lleva a la segunda pregunta, que es ¿dónde la van a estrenar si al menos en Barcelona ya no quedan salas X? Yeah. ¿Van a tener que calificar las ciertas salas de las multisalas como sala X y controlar que no entren menores de 18 años? A mí me ha dejado un poco perplejo. De hecho, lo he comentado antes con Manu, al principio a mí me pareció una noticia de estas rollo viral ahí para dar propaganda extra a la peli. Luego, viendo los links que la gente ponía de la página web del Ministerio de Cultura, donde Shaw 6 salía pues a la revuelta eso de las campesinas cachondas y de tengo un zurullo que te lo meto por el culo y cosas de estas. Y la verdad es que después de eso, no sé, a mí me queda la sensación de que una de dos, o ha sido el fallo de algún funcionario despistado que estaba jugando al Tetris a la vez que estaba trabajando, clasificando las pelis, o en caso de que vaya en serio, pues estamos ante un señor problema, porque si Shaw 6 es posible clasificarla como película X, repetimos que por su violencia, no por su sexo, porque no hay sexo en Shaw 6, eso ya os lo adelantamos sin haber visto la peli, pues me temo que esto va a crear escuela en el caso de que vaya en serio, porque, no sé, quizás hagan retroactiva la calificación y empiecen a reclasificar muchas películas hacia atrás de las de la propia saga, por ejemplo, porque ya hemos visto 5 pelis de Shaw, 5 pelis violentísimas que yo no creo que las 6 sean mucho más que las anteriores, habrá que verlo, pero dudo mucho que superen mucho o superarán a lo mejor un poquito, porque ya esta saga ya ha llegado a unos límites que son difíciles de superar en cierta manera. Siempre se puede superar, pero no en demasiado grado. No me quiero ni imaginar que se tuviera que estrenar comercialmente Martyrs. Hombre, pues imagínate. Y tampoco se entiende por qué no tuvo esa clasificación en su día, Hostel, Hostel 2, uh-huh, o Alta Tensión, o quizás, no sé, quizás o sea, este, es absurdo. Quizás este funcionario que ha calificado esta película no trabajaba en ese departamento hasta entonces. Es nueva adquisición del Bien Spirit. Yo no lo sé, pero de todas formas, ya os digo que ojalá esto sea una pequeña equivocación, un traspapeleo o algo, porque si no tenemos un señor problema nosotros y la gente como nosotros. Porque entonces sitios como el Festival de Sitges o la Semana de Cine de Donosti y tal pasarían a ser festivales porno, tal cual. Directamente. Sí, tal cual, sí, porque cada día habría 3 o 4 proyecciones de clasificadas X, seguramente. Hombre, sí. Yo, como bueno, ya te he comentado antes, hombre, si lo piensas, yo soy bastante escéptico para estas cosas. Un viral está demasiado elaborado, pero puede ser la evolución del viral. O sea, conseguir... Un viral encubierto. Claro, conseguir meter al gobierno en un tipo de publicidad viral de este tipo, clasificar X tu película ya causa un revuelo que a Shaw la verdad es que le viene muy bien si al final se estrena en cines normales. Sí, publicidad está teniendo bastante, la verdad. Eso está claro porque recordemos que es la sexta parte, o sea, ya las secuelas estas que normalmente ya no van a ninguna parte de una saga que... Muy pocas llegan a la sexta. Que evidentemente este tipo de publicidad va a relanzar su carrera comercial. Tanto que pueda ser en cine como normalmente estas producciones hacen su carrera más en DVD. Ya no digamos en descargas, que esto en principio no beneficia a la productora, pero quieras que no, es publicidad para que la gente quiera saber el porqué de esa clasificación. Y más con lo que dices tú, ¿por qué las anteriores 5 no se han clasificado X y esta sí? ¿Cuál es la cuota diferencial de violencia explícita para clasificar esta X y las otras no? Hombre, yo creo que tampoco debemos olvidar el poder implícito del talonario, sobre todo en nuestro país. Y detrás de Shaw hay una productora potente que... Sí, en cualquier que momento... Que no es ninguna independiente, además. Claro, esto no es una peli porno cualquiera. O sea, esta película, si quiere salir en cines, tiene pasta para poder salir. Yo creo que simplemente están dejando que el juego siga hasta que estrenan la película. Realmente, espero tener razón, porque... Bueno, ya no veremos queremos a ver precedentes. Qué, lo sabremos qué queda este, todo esto. Este viernes lo sabremos. Y realmente, hombre, Manu, a mí se me ocurre que igual eso del viral encubierto, incluso, no sé, empiezo ya a especular, empieza a irseme la imaginación por ahí. Y igual, pues no sé, igual la gente de la productora ha pasado al ministerio una copia con unas escenas que luego no están claro en la película del cine. y para que la clarifiquen X y así se haga publicidad de ella. No sé, me parece un poco retorcido, pero... Hombre, es lo que... Ser, hombre, lo que pasa es que si te clasifican X por un tipo de imágenes que hay en la película y al final te hacen exhibirte en salas comerciales con esa clasificación, no seas tonto y no quites esas imágenes, déjalas. No, pero un revisionado de la cinta es lo que hablábamos antes en casa. Queda como muy hogareño todo. Un revisionado de la cinta puede hacer que reviertan la clasificación. Entonces, eso sí. Es lo que dice Javi, metes 4 o 5 escenas. Y luego las quitas y al final la acabas estrenando con la clasificación de 17 o 13 o la que tienes sea. Tienes la publicidad, tienes el revuelo y tu película. En cualquier caso, el hecho de que Saw 6 haya recibido esta calificación, a mí, viniendo de quién viene, quién encabeza ese Ministerio de Cultura ahora en este país, que es una guionista y directora frustrada, que además está muy resentida por el tema de las descargas ilegales, tanto musicales como de películas, aunque muchas de ellas no sean españolas, y también pues por el tema de los derechos de autor y este tipo de cosas, y de apoyar el supuesto cine español que ella representa, porque realmente representa solo una parte del cine español, que es la parte esta cultureta, entre comillas, de que les gusta hacer películas dramáticas y muy sentidas, pero que luego acaban siendo verdaderos truños infumables. Como el tostón de la Coixet, por ejemplo. No he tenido el placer, pero sí, supongo que por ahí bueno, va la cosa. Que además son las que acaban de llevándose toda la subvención del Ministerio de Cultura. Claro, es que claro. Es el problema. Juegan con nuestros... Es que esto es más gordo de lo que parece. O sea, juegan con nuestros sentimientos ninguneando el cine de género. Además, se aprovechan de los impuestos que pagamos nosotros también, los aficionados al género, para hacer películas bodrio, y además luego te califican X una peli también de las que ella seguro que considera que esa peli pues no debería a lo mejor ni existir, visto lo visto, cómo está el panorama. Teniendo en cuenta cuáles son dos de los, si no los más importantes festivales de cine de España, dos de los más importantes, que son el de San Sebastián y el de Sitges, y precisamente tratan este cine que decimos. Es por eso que hay quizás lo más evidente es lo primero que hemos comentado, pero que aquí si empiezas a especular y a tirar del hilo, te pueden salir ramificaciones o alianzas secretas por vete tú a saber dónde. Así que lo que tenemos que hacer es estar atentos y a ver qué pasa y bueno, ya contaremos cómo ha acabado, pero bueno, supongo que la gente también está desde sus casas, desde sus terminales de internet, esperando cómo acaba el percal este. Así que, bueno, ¿hablamos algo de Saw 6 que no sea de la polémica? ¿O? A ver, es que la sinopsis, para quien no había visto Saw 5, pues te mata toda la saga. Es un hiper-spoiler, o sea, ya la primera frase de la sinopsis bueno, pues, te dice quién sucede a Jigsaw. Vale, pues di solo el director y ya está. Director es Kevin Greuther, no sé si ha dirigido alguna de las anteriores, porque ni siquiera lo he mirado, claro. No me ha dado tiempo esta tarde a mirarlo tampoco. Y bueno, en este caso Tobin Bell es el protagonista. Que vuelve, que se supone que, bueno, ahí está. Se supone que había muerto, pero bueno, Tomás. Bueno, esto ya suena a spoiler, ¿eh? Sí, bueno, es que no se sabe bien qué es lo que ha pasado, ¿sabes? Exactamente, no se sabe si va a salir con grabaciones antiguas que sí, tenía, o en persona, flashback o algo. Un flashback, bueno. Siempre los flashbacks son muy manidos. De todas formas, yo hoy preparando el programa lo que sí que me he dado cuenta es que no estoy seguro de dónde me he quedado en la saga. Yo, o sea, he visto más de la 3, pero no sé si me he quedado en la 4 o en la 5. Tío. Yo diría que me quedé en la 4. Yo la 4 me la salté y vi de la 3 a la 5 y no tuve ningún problema, ¿eh? Tengo que decir que aquí lo de la yo continuidad es que temporal... Yo es que ya te digo la verdad, o sea, creo recordar que la última que vi fue la que proyectaron en Cocheras de Sants el año pasado. A ver, ¿es una en la cual le han de aliviar una presión craneal? Sí. Es la 4. Es la 4, vale. Pues la 4 es donde me quedé yo. Pues me quedé en la 4, pues. Y además, en teoría, es donde ocurre ahí, spoiler, con mayúsculas, tabarro las orejas, el fallecimiento de Jigsaw. Exacto, sí, sí. Pues o sea, ya tengo que reconocer en la 5 que ya tiene que haber una suplantación, aunque sea dirigida por mensajes que hayan dejado, esto lo sabrás tú. Sí, sí. Algo por ahí va, y es la que nos falta volver a Javi y a mí, aparte de estas 6. Yo bueno, diré que llega un momento en que lo único entretenido de Saw es ver cómo torturan a la gente. O sea, básicamente es... violencia gratuita que viene muy bien a veces. Bueno. ¿Qué habrá inventado esta vez, no? Sí, porque la historia ya empieza a caerse por todas partes. Oye, ¿y qué os parece que este tipo de películas, por lo menos en el mundo anglosajón, las califiquen de torture porn? Ah, muy bien. Porque realmente yo lo veo un término quizás, no sé, excesivo, ¿no? Igual, no, a mí me parece muy bien porque me gusta el término. O sea, pero igual imagínate que el funcionario moro. Ese ha visto... ¿Qué tipo de género es esto? ¿Torture porn? Pues sí, seguro que no sabe inglés el funcionario. Ah, bueno, seguramente también. Pero bueno, aparcamos ya South 6. Tenemos un par de escenas más interesantes. Sí, porque además nos estamos comiendo el tiempo. Que se nos va la afla. Que no hay que vamos a hablar de más estrenos que vienen este viernes. Muy rápidamente decir a los que tengan niños y esas cosas que vuelve Toy Story estrenada esta vez en 3D. Pues para los que quieran llevar a los niños a ver 3D. ¿Con escenas extra o tal cual? No tengo ni puta idea, así de claro. Pero bueno, siempre está bien. Toy Story, que fue una gran película de animación. En su día Pixar pues logró la alabanza de todo el medio cinematográfico por esta película. Y bueno, pues la tenemos en 3D. Y luego, pues una de las películas que fue a Sitges, que creo que ninguno tuvimos ocasión de ver, aunque sí por el libro comentaron que había sido un poquito ida de olla de Terry Gilliam, es El imaginario del Dr. Parnassus, que recordemos que es el último papel, además inacabado, de Heath Ledger en el cine. Y bueno, pues tenemos por ahí a Christopher Plummer, a Johnny Depp, que además decían que iba a retomar de alguna manera el personaje de Heath Ledger. No sé si eso ha pasado al final, finalmente la concepción del guión o no. Jude Law, bueno, pues... Sí, Tom Waits. Tom Waits sale también. El cantante, sí. Y Colin Farrell también. Y Colin Farrell. Por ahí. Entonces, bueno, pues con este repertorio de actores y actrices, pues tenemos al señor Terry Gilliam, que por lo que nos han comentado sin audienceros en el libro, ha hecho un producto bastante deslavazado. Bueno, es que este hombre tiene ese toque de maldición encima y... Supongo que la muerte de Heath Ledger y querer aprovechar lo que ya había rodado... Igual ha condicionado también la historia. Hombre, es que es evidente que eso te tiene que condicionar no bastante, sino demasiado. Además, si quieres acabar el proyecto, ¿no? Claro, a lo mejor lo que podía haber intentado es desestimar o poner como extra la parte rodada por Heath Ledger, intentar coger un actor, fuera Johnny Depp o fuera otro, que rodara todo el personaje. Claro, la cuestión quizá es para que dar continuidad a la historia. Es que igual ya había media película rodada, igual. Yo no la he visto, quizás la veré por curiosidad, por ver cómo ha quedado ese desaguisado, a ver si cómo he sido capaz de torear ese marrón que le vino y bueno, y por ver también cuántos minutos realmente tiene Heath Ledger ahí, ¿no? Si era también tan imprescindible o no. Bueno, yo creo que con Terry Gilliam además hay que ir con una predisposición especial al cine. Sí, sí, hay que quitarse, sí, sobre todo últimamente. Hay que quitarse ideas de la cabeza. Vas casi más a... Aunque suena un poco raro decir, casi vas a ver más bien una obra de arte o algo bonito de ver, sí, y espectacular. Algo diferente a una película, ¿no? Realmente. Claro, algo con otro sentido, ¿no? Yo por lo menos intento no darle un sentido narrativo al uso, porque ya con Brasil la cosa empezaba a irse de las manos. Bien, bien. Y luego, bueno, pues tenemos la segunda parte de la adaptación de la trilogía Millennium al cine. La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. Me gusta este título. Que se estrena este viernes también, dirigida por Daniel Alfredson y... interpretada por el Michael Blomkvist y la Lisbeth Salander, esta que hace de hacker, creo. Uh-huh. Bueno, pues nada, para... Continuación de la historia, ¿no? Ahí. Para admiradores de las novelas de Stieg Larsson o para gente que no quiera leerse los libros o los bestsellers de turno y quiera directamente pasar a la versión cinematográfica. Hombre, lo que están haciendo con Millennium es adaptar a un ritmo casi frenético, porque de hecho no hace ni un año que salió la primera, bueno, ni un año ni medio igual, ¿no? O sea, no recuerdo exactamente, pero... De hecho, la tercera parte de la novela se publicó hace 2 o 3 meses y debe estar rodándose ya. Sí, eso creo que estaba implícito ya en el contrato. Han querido aprovechar todo el auge de la obra de Larsson, no que se dio con su muerte y tal, y ahí mejor que nunca no dejar enfriar el cadáver. Sí, el cadáver, tanto literario como de carne, ¿no? Ahí está. Bueno. Y nada, bueno, hay algún estreno más, una película española sobre el bullying en los colegios y estas cosas, pero bueno, ya... Que dicen que es bastante terrorífica, pero ya veremos a ver si es terrorífica o dramática. Quien quiera interesarse, pues tiene todas esas páginas de estrenos convencionales en internet, los periódicos y esas cosas que no son sin audiencia. Muy bien, pues llegados a este punto, creo que tenemos que retomar la resaca del Festival de Sitges 2009, tenemos bastante de lo de qué hablar aquí... Y bueno, si os parece, pues si Manu, ya que eres tú el invitado, te cedo a empezar esta ronda. Empieza por la que quieras que hayas traído. Creo que has traído 3, ¿no? He traído 3, sí. Yo he traído 3 más 3 más 3, o sea que a lo que llegaremos a lo que lleguemos, o sea que tú tranqui, tú va ahí comentando y nosotros te apoyamos ahí en lo posible. Bueno, yo vi Nine. Nine. Y las dos basadas en Clive Barker. Fue... Ajá. una sesión de estas continuas de noche que acaban a las 4:30 de la mañana. Uh-huh. O sea que la disfruté bastante. Fuiste solo un día, pero te metiste cañufla. Sí, sí, dijo, ya que voy, pues voy. Bien, bien. Y yo la verdad que iba con mucha ilusión a ver Nine. Era una película que tenía muchas ganas de ver y me decepcionó. Me decepcionó, bueno, tampoco esto que sales maldiciendo al director y tal, pero sí que salí con un sabor de boca un poco agridulce. La historia, esperaba una gran historia, ya que el corto de Shane Acker es muy bueno, y me pareció que es una historia contada demasiado rápido. Uh-huh. Como un corto también. Sí, es como estirar el corto, contarlo todo sin profundizar en nada, realmente era como ver una lata cayendo por una colina. O sea, va como a trompicones todo el rato, demasiado rápido, y dices, bueno, no sé por dónde agarrar nada. Pues no es la sensación que tendría que dar un corto adaptado a largo, precisamente te tendría que dar espacio y tiempo para contar, profundizar y expandir la historia, ¿no? Y lo que pasa es que parece que les ha sobrado espacio, o sea, en plan, pues no lo llenamos nada, ¿no? Claro. Entonces, es una película que para niños va a ser muy fácil de entender. Uh-huh. Los malos son muy malos, los buenos son muy buenos. Las cosas pasan y terminan, y ya está. Entonces, bueno, si un niño la ve, supongo que disfrutará con ella. Lo que pasa es que los adultos nos vamos a quedar un poco con ganas de más. Eso en cuanto a argumentación. En cuanto a argumentación. Que para mí era lo que podía haber salvado una película que esperaba técnicamente mucho mejor también. Claro. Que ahora la técnica también es para comentar, porque recordemos que Nine es una peli de animación con muñecos. No, es 3D. Es 3D, o sea, es 3D emulando con forma de muñeco. Sí. Vale. Es una cosa que, por lo que he leído hoy, se llama Hauntingly Beautiful, que es algo así como embrujadamente hermoso. Bueno. Que es copiar esta fotografía, bueno, copiar o adaptar al 3D esta fotografía Tim Burtoniana, que es el productor, y por eso, no sé si ingenuamente esperé más. Y hacer, pues, realmente puede parecer a veces que es stop motion, parecido a Pesadilla antes de Navidad, pero, uh-huh, pero no, es 3D completamente. Por lo que podríamos esperar que fuese un poco mejor, pero supuestamente son muñecos de trapo y no tienen relieve las texturas. O sea, uh-huh, notas que es una imagen pegada en el muñeco. El trapo está ahí, pero no tiene, claro, tú lo ves, no pero tiene textura. Eso es. Entonces, pues esto ya empieza a chirriar. Una foto de trapo. Claro. Algunas texturas de madera, metales, igual chirrían un poco. Lo que sí que es excepcional es la ambientación. La fotografía general de la película es muy, muy buena. Lo que pasa que entre que es tan rápida, que a veces parece un verdadero videojuego de plataformas, y que los movimientos, los personajes y la historia cojean un poco, sales del cine, pues eso, una sensación un poco rara. ¿Y la historia que nos cuenta exactamente? Porque yo tengo presente el cartel, que es una especie de bicho de trapo que no se sabe si es un extraterrestre o que es así en primer plano, y el 9 detrás. Y ¿qué nos explica la historia? Pues sin hacer demasiados spoilers, mundo post-apocalíptico, la humanidad se ha extinguido en una guerra contra las máquinas y los únicos que quedan vivos son 9 muñecos de trapo. Tienen que salvar a la humanidad. Y ya, pues, como lo hacen, pues ellos empiezan, lo intentan y a por ello. Vale, ya está. Vaya. Bueno, pues nos quedamos con ese comentario así, digamos, contenido, ¿no? Agridulce. Un poco, sí, quiero y no puedo, desde el punto de vista tanto argumental como técnico, un poco. Lo que me gustó mucho fue el doblaje. El doblaje está muy bien. Tenemos por ahí porque la proyectaron en versión original, sí, claro. Tenemos a Elijah Wood, que el chico lo hace bastante bien cuando a la hora de doblar personajes de animación. Y luego actores consagrados, Christopher Plummer y también está Nicole Kidman por ahí. Bueno, no es Nicole Kidman. No, ahí vaya patinada. Bueno. Es el directo de Ultra. Sí. Se me han cruzado las películas de repente. Guay. Bueno, pues yo, por empezar un poco también el fuego así, yo voy a comentar Solomon Kane. Que Solomon Kane es una de las que a mí también me ha satisfecho y entretenido en esta última edición del Festival de Sitges. Y decir que, así a grandes rasgos, Solomon Kane es una peli de aventuras de espada y brujería, con más espada que brujería, pero con algo de brujería también. Está ambientada en un periodo histórico del siglo XVII, y en esta peli, en Solomon Kane, que pues digamos Solomon Kane es el protagonista, es un digamos un mercenario bastante sanguinario que trabaja al servicio de la corona inglesa, ha navegado por los mares con Sir Francis Drake, entre otros, y aparte pues este mercenario busca redimirse de sus actividades vandálicas y de su vida digamos amparada en el mal. Debido a que tiene un traumático encuentro con un ser sobrenatural, con un demonio, que le salda todas las cuentas que tenía hasta ese momento de su vida con el mal, y desde ese momento pues él decide que tiene que hacer el bien, que tiene que retirarse de su vida de saqueo y de beneficio rápido y además de, no diría de gatillo rápido, sino de empuñadura rápida, porque el tío es un experto espadachín. Lo que pasa que él, cuando decide que tiene que seguir por el camino recto, que tiene que dejar atrás la violencia, la guerra y todo tipo de, digamos, de situaciones entre comillas cercanas al mal que han rodeado su vida, pues digamos que la situación en la que vive no le deja. Más que nada porque él vive en la Inglaterra del siglo XVII, estamos en el año 1600, y es una época realmente pues bastante gris, bastante oscura, hay brotes de peste continuamente, los caminos están llenos de árboles con ahorcados pudriéndose al aire, muchos bandoleros, en fin, una situación en la que lo que menos importa es ser un hombre de paz, ¿no? Entonces, digamos que Solomon Kane se tiene que redimir de su pasado pues a base de lo único que sabe hacer, que es luchar con la espada. Aparte de eso, decir que esta ambientación, digamos, histórica de la peli está realmente muy conseguida. En la realidad fue una época bastante oscura, pero es que aquí lo ponen rollo a saco. O sea, el rollito de la peste con esos carros de cadáveres rodando por los caminos llenos de barro, con la niebla inglesa cayendo encima, o sea, todo eso está súper bien conseguido. De hecho, en alguna de las escenas salen estos médicos de esa época que para protegerse de la peste tenían una especie de máscara se semejaba a un pico de pájaro, que no sé si habéis visto en algún cuadro antiguo, y vistos en la realidad es realmente tétrico. ¿Sabes? Porque los tíos iban vestidos de negro y con esas arcaicas máscaras antigás o antiinfección de la época, pues dan, no sé, un aspecto, digamos, sobrenatural. Aparte de eso, pues decir que en esta película, en Solomon Kane, hay un muy buen reparto de secundarios. Tenemos a gente como Max von Sydow o como Pete Hostlewaite haciendo pequeños papeles por ahí, aparte del protagonista, que el protagonista es un señor inglés llamado James Purfoy, que es un tío que le ha metido bastante al tema de las series de televisión en Inglaterra. Es el Marco Antonio, si mal no recuerdo, de la serie de Roma, entre otras muchas. Y aquí, pues el tío, o sea, hay mucha gente que lo compara con Hugh Jackman por el aspecto físico, porque la estética de la película de Solomon Kane se puede asemejar, aunque sea a distancia, a Van Helsing, pero estamos en épocas diferentes de la historia también. Van Helsing es un poco más adelante y aquí no hay un despliegue de retrotecnología de la época, sino que simplemente hay espada, hay algunos círculos de poder que, digamos, que trafican contratos con el otro mundo, y aparte de eso, pues tenemos mucha acción, muy bien coreografiada, que no me sale, unos combates a espada realmente excelentes, y aparte de eso, pues muy buenos efectos especiales y sobre todo también el maquillaje ahí, pues eso, la gente que está poseída, los que tienen la peste, no sé, los piratas que salen en algún momento, los bandidos, no sé, todo es gente ahí demacrada, bastante bastante erosionada por la vida y, no sé, bastante potente. El perpetrador o el realizador de Solomon Kane es el inglés Michael J. Bassett, que es un tipo que tiene una primera peli que a mí me gustó mucho, que en su momento vi en Donosti, que se llama Death Watch, que era una peli sobre ambientada en la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial, en el frente de Francia con Alemania o por ahí. Y bueno, a mí esa peli me ya en su momento me causó bastante impresión. ¿Era la película de un demonio que iba poseyendo a todos los soldados de la trinchera? Podría ser, sí. Estamos hablando ya de que está al cero spoilers, pero pues, sí. Es en la que sí. Salía es que Billy Elliot, ¿no? Sí, es posible que salga Billy Elliot. ¿También la has visto, Manu? Sí, sí. Watch? Sí, pero no comparto tu opinión. Vale, pues a mí es que igual como la vi en pantalla grande... Yo la vi también creo en cine y me pareció un quiero y no puedo. Tampoco voy a decir que fuera mala, pero la encontré flojilla. Nada, ponerla para ahí, venga. No, encontró que podía haber dado más de sí. Yo esperaba más, sí, la verdad que sí. Bueno, era una primera peli también. Esta yo creo que os va a dar... También es la de Duncan Jones, sí, mira. Claro. Esta creo que os va a satisfacer más. Luego quizás me vuelva a equivocar de nuevo. Pero que sepáis que lo que igual ocurre, si todo va bien y si Solomon Kane va por donde tiene que ir en taquilla, pues que hay preparada una trilogía entera. Y realmente la cosa da de sí, es una época en la que han ambientado la historia muy convulsa, con muchos cambios. De hecho, en la intro de la peli sale una batalla en una toma de una ciudad en el norte de África, que es algo así también un poco novedoso por parte de piratas ingleses. Luego está también el rollito de que quizás la acción podría trasladarse con los primeros colonos ingleses a América. En fin, que tenemos ahí un abanico de posibilidades para ampliar la historia bastante potente. Yo es que creo que había bastante miedo, sobre todo la gente comentaba por foros de internet y tal, a que fuera un fiasco tipo La Liga de los Hombres Aburridos o un semifiasco tipo Van Helsing. Entonces, ¿para ti es superior a ambas películas? Sí. Y además, aparte... Lo cual tampoco es muy difícil. No es nada difícil. La cuestión... Ahí viene ese Nacho. La cuestión es que aquí, digamos que lo que sí que hay es una seriedad y un rigor. Por lo menos a mí me lo parece. O sea, a nivel de... Independientemente de que tenga esa parte sobrenatural o de brujería, ahí se ha intentado un poco fidelizar pues la estética de la época, no irse de la olla demasiado con habilidades extrahumanas cuando no se tienen, y aparte de eso, pues hay muy buenas escenas de acción. No intentar meter un Nautilus por los canales de Venecia, en que no podría hacer ni los giros y esas cosas. Estridencias históricas o científico-tecnológicas no las hay en este aspecto. O sea, sencillamente el elemento sobrenatural dentro de la época del siglo XVII y punto. Exacto, sí, y un elemento sobrenatural que tiene que ver pues eso con hacer pactos con demonios y este tipo de cosas, de seres de otro plano y ya está. O sea, Muy bien. Que yo, según mi opinión, entra de lleno en el género de espada y brujería totalmente, aunque sea en una época real, aunque no sea en un mundo inventado. Buena pinta tiene la película. Tiene buena pinta. A mí me agradó bastante, y eso que tengo que reconocer que ese día había visto justo antes Zombieland. O sea que... Que tenías el listón muy alto. Tenía el listón alto, me había divertido mucho, me había reído, me había pasado un buen rato y... Pero no, esta siguió dando la talla. Fue una gran mañana esa mañana. Seguiremos hablando de esa mañana después de que Manu nos cuente algo más. Bueno, yo tengo también las dos basadas en relatos de Clive Barker. Yo tengo que decir que es el pobre Clive Barker no tiene la culpa. Ya. Siempre he sido tremendamente fan de este hombre, y Hellraiser para mí, sobre todo por la edad con las que las empecé a ver y demás, han sido unas películas de terror extraordinarias. Pues de estas dos películas que vi, una se intenta acercar, que es Book of Blood, basada en el relato con el mismo nombre, y que me parece tremendo fiasco, porque es como intentar mezclar Poltergeist, salvando las distancias, con Hellraiser, salvando mucho las distancias también, y hacer una especie de híbrido horrible de película de casa encantada costumbrista a más no poder, con los mismos sustos de siempre, pero con un toque muy bueno en un momento dado. Dura 15 segundos y eso es lo mejor de toda la película. Los actores están fatal. Curioso que una de ellas sea... ¿cómo se llama esta mujer? Sophie Ward, que es la niña que hacía de novia de Sherlock Holmes en El secreto de la pirámide. Toma. Que aquí ya está muy crecidita haciendo de investigadora paranormal. Y la película se basa, al parecer, en que los muertos caminan por carreteras y en los cruces de estas carreteras se pueden comunicar con los vivos. Entonces, Jonas Armstrong es un estudiante de esta mujer que puede comunicarse de alguna manera con estos fantasmas a través de su cuerpo, donde ellos escriben cosas. Lo único interesante de la película son los 15 segundos en los que uno de los fantasmas agrede a una jovencita que está en esa habitación. Ocurre algo que ya ocurrió en Hellraiser, pero siempre está muy bien volver a ver, que es un arrancamiento de piel de la cara. ¡Toma! Y... es lo más espectacular de toda la película. Lo demás es muy aburrida y muy, muy, muy típica. Muy típica. Una pregunta. Cliff Barker, tanto en esta como en Dredd, ¿ha colaborado en alguna cosa más que en la de ceder sus historias? Bueno, ¿como productor o como algo o no? Yo diría que ha producido, pero no estoy seguro. Las presentó él en Sitges. Y lo que me decepcionó un montón de Book of Blood es que el director es un gran colaborador de George Romero. Ajá. Es alguien que le hace la música a las películas y muchas veces hace ayudante de dirección, por lo que yo esperaba muchísimo más. Entonces me quedé como, madre mía, también fue la última de la noche, igual ya la vi un poco... Eso ya indicaba un poco, ¿no? Que por donde... Sí, igual la vi un poco cansado, pero en serio, los mismos sustos de siempre, las mismas... Ese momento en el que el fantasma posee al protagonista y le empotra contra el techo y le empieza a escribir cosas... Cosas muy vistas, los efectos especiales malísimos, menos lo de la cara, que todavía lo recuerdo en ocasiones y me río. Y los actores muy poco creíbles. Y bueno, momentos calcados con Poltergeist, calcados. Entonces, esta es dura. Sin embargo, Dredd, la otra basada en un relato de Cliff Barker, es una película espectacular. Trata supuestamente de un profesor de universidad de filosofía. Coge a un alumno para ayudarle con su trabajo de fin de carrera, que será, manipulando a este alumno, será un estudio sobre el miedo. Este profesor es un enfermo mental que ha visto... No, no te pases en esta con el argumento si está bien, ¿eh? Que te vea. No, no, tranquilo. Este hombre vio de pequeño cómo mataban a sus padres con un hacha. Increíble el momento del asesinato de los padres con el hacha. Tienen una planificación y un uso de la cámara excepcional, una cámara subjetiva en el hacha. Increíble. Y esto pues le desequilibró. Entonces empiezan este estudio y se les... Bueno, y bueno, pasa lo que cabría esperar. Esta película tiene momentos que me llegaron a poner la piel de gallina. Y... Tú ya tienes una cierta experiencia, claro, en esto, ¿no? Llega un momento en que si llevamos X tiempo viendo estas películas, lo disfrutas, pero no, ya no te causa estos efectos físicos. Pues en un par de momentos encogido en la butaca, con el pelo de punta. No por miedo ni nada, sino por aversión. Estás viendo al personaje hacer algo que lo sientes en tu propia piel y dices, no puede ser verdad esto que está pasando. Muy buena película, muy buenas ideas. Y Sean Evans, el protagonista, está increíble. Este chico le había visto en alguna serie y cuando vi que actuaba no estaba muy convencido, pero está muy bien, muy muy bien. ¿El director de Dredd? El director es Anthony Di Blasi, que escribe el guión y hace la dirección. Tristemente también es productor de Book of Blood. Pero bueno, es su primera. Se han quedado rollo en grupo, o sea, de amigos, se la tendrían, ¿no?, que haber dado a dirigir. Sí, es lo que pensé cuando vi quién había hecho en Book of Blood. La cosa es que, por lo que he leído, es su primera película dirigida y guionizada. Ha estado de productor ejecutivo, de productor, ha sido rollo ayudante también, pero dirigir nunca, y lo ha hecho muy muy bien. Y además aquí sale un actor de estos que es famoso por otras cosas, ¿no? Un tal Jackson Rathbone, que igual sale en una peli que tú y yo no hemos visto, bueno, ninguno de los tres hemos visto, pero que está un poco de moda, ¿no? Este tipo. No estoy muy seguro. No sale en la saga Crepúsculo, una de estas así. Déjame que le consulte al señor, sí. Al señor IMDB, pero me está dando la nariz de que sí, ¿eh? Yo sí, te soy sincero, es que Crepúsculo no... No, yo tampoco, pero el bombardeo, ya sabes que es así, así sí, bastante... Que viene en breve la luna nueva esa, ¿no? La segunda parte. Exacto, ya. Exacto. De todas formas, lo que sí que he estado mirando es que está como productor el señor Barker en las dos. Sí. Vale. Tanto en Dredd como en Book of Blood. Y bueno, lo de... Recordemos que la primera Hellraiser la dirigió el mismo Cliff Barker, sí, la película. Y que ahora se habla de que se va a hacer el remake... Y que él va a producir y va a dejar en manos de otro director la nueva versión de Hellraiser. Oye, ¿qué pasa con los señores cenobitas? Exacto. Esperemos que vuelvan a lo grande. Perdonadme, pero... Y no tirando CDs como en la tercera parte de Infausto Recuerdo. de Twilight Saga New Moon es de esto de lo que estábamos hablando, ¿no? Eso, sí, correcto, eso es Crepúsculo. Correcto, eso es Crepúsculo. Y Twilight pues está, Saga, ¿no? Eclipse, sí. Pues este chico, en la primera no sé si saldrá, pero en la segunda y en la tercera sí que sale. Bueno, André lo ha abordado. Lo que hagan en otras películas, yo no soy responsable. Guay, guay. Pues es que además tenía interés de que no chafaras demasiado Dredd, porque a Dredd sí que la llevan a la semana de cine de Donosti y caerá en breve. Y de hecho, la semana que viene daremos un repaso de las cositas viene, ¿no? interesantes que se van a poder ver ahí. Algunas coaligadas con Sitges, otras no coaligadas, incluso, pues eso, que quizás deberían haber merecido estar en Sitges, pero claro, todo en Sitges no cabe y tiene que haber también sitio para otros certámenes, semanas y muestras, ¿no? Que además no tienen por qué recoger los refritos de otros sitios. Exacto, sitio. Exacto, sí, sí, cada uno tiene su... Lo que tengo que añadir en favor a Dredd... Sí, sí, sí, porfa. Y no tan en favor a Shaw, es que con menos cacharros y trampas se puede causar muchísimo más impacto en alguien. En serio. No, no, nunca... Ya. Shaw me ha hecho sentir como las dos escenas de esta película, que sabréis cuáles son en cuanto las veáis. Yo te veo traumatizado desde aquel día y, de hecho, sí, sí. Tomo nota porque sé que tú tienes ya ahí un registro y que esto a cualquiera, pues no le... Esto no le pasa a cualquiera en realidad, ¿no? O sea... Es supongo que es por el realismo, porque es como está tan... Como no tiene tanto juguetito... Sino que es un ser humano es sufriendo de verdad con algo que, pues, duele más. Está muy bien, lo veréis. Bueno, pues dejamos recomendada Dredd, Book of Bloody Nine la dejamos para solo avezados experimentadores. Bueno, Nine... Para insomnes y redentos. Gente que lo quiere ver todo. Nine a niños de entre... Bueno, mi sobrino de 6 y hasta mi primo de 15 igual les puede gustar. Porque tampoco es una película muy oscura con una temática... No. Recuerda un poco a Matrix a veces, ¿eh? No tira por lo que podía ser Pesadilla o los mundos de Coraline, cosa más siniestra. Aquí no hay ni una gota de sangre, ni violencia explícita, ni estas cosas. Ni siquiera sangre de trapo. Ni nada. Hay algún botón que se cae por ahí en algún momento. Pero los botones son ojos, ¿no? No, los ojos son lo mejor de los muñecos, de hecho, porque es como un objetivo de cámara de fotos con diafragma y da mucha expresividad al muñeco, pero bueno. Eso lo he visto ya en algún corto de animación, creo. Pero bueno, supongo que sería ese que dices tú, en el que se basaron para hacer la... Bueno, el corto era mudo, además, ¿eh? O sea, el corto era mucho más artístico también, no sé, era diferente. Bien, pues ahí hemos tenido esas reseñas de Manu. Yo tengo todavía unas cuantas, así que vamos a seguir un poquito. Dale, pedales. A ver si ahí me haces CERS. Tengo la orde, mejor. Venga, dale la orde. Venga, va, hacemos la orde y hacemos CERS. Venga, que si no la gente... Los zombies aquí, primero siempre, ¿eh? Los zombies siempre pasan primero, igual que las señoras y los niños. Pues ya la semana pasada pasó Zombieland por encima y yo es que tengo debilidad por el señor Park Chan-wook, pero bueno. Claro. No, es que... Y además hay gente que lo ha pedido en el libro también, eso tienes razón. Tenía también previsto Enter the Void, pero Enter the Void quizás la dejaré para la semana que viene. Se te va a juntar películas con Donosti. No, se va a juntar, se va a fusionar. Pero bueno, a ver, vámonos con La Horde, que es una de esas pelis que vienen de Francia que este año, pues digamos, la gente esperaba con una cierta expectación, visto lo que ha llegado pues otros años anteriores. Y bueno, decir que de La Horde pues es, a mi parecer, el impresionante debut de nuevo una pareja de directores franceses, Yannick Dahan y Benjamin Rocher, que son los dos tipos que perpetran La Horde, y que en el argumento pues digamos que enfrentan en una situación límite a dos grupos rivales que en unas condiciones normales se matarían entre ellos o no colaborarían jamás, pero en la situación en la que se encuentran en la película, pues no le quedan más cojones que tragarse sus sentimientos y sus rabias y sus deseos asesinos para seguir vivos en este mundo. Hay que hacer frente a un enemigo común, ¿no? Exacto. Entonces, tenemos por un lado a un grupo de maderos vengativos que han perdido a un colega a manos de un grupo de gángsters de una banlieue de París. Y por otro lado tenemos pues a ese grupo de gángsters de banlieue que se han cargado el madero. Que se han cargado el madero y que son el objeto de esta acción, además parapolicial, fuera de sus horarios de trabajo, de este grupo de policías que busca la venganza de su compañero muerto, ¿no? Podríamos decir que, digamos, que es una especie de buddy movie coral. Pero en este caso la amistad es solo algo circunstancial y es más que nada, pues eso, es debido a una situación extrema y por conveniencia. Decir como curiosidad que el grupo de gángsters, a pesar de ser de la banlieue de París y de que es un grupo multirracial, está liderado por un nigeriano. Hay que decirlo. Y bueno, y decir que aparte de eso, la peli en general cuenta, pues eso, con una ambientación muy oscura. De hecho, todo lo que es, quitando la escena inicial que transcurre de día, todo lo demás transcurre pues en la noche de ese día con el que empieza la película. Solo transcurre en una noche y es especialmente sangrienta, es extremadamente violenta. Digamos que tanto un grupo como otro no se andan con tonterías, ni siquiera los maderos, ni siquiera los gángsters, pero si tuviéramos que decir cuál de los dos va más a saco, pues evidentemente los gángsters tienen menos recelos para hacer según qué cosas. Aparte, en esta película, en La Horde, algo que canta mucho respecto a otras producciones del estilo es que es el ensañamiento contra las criaturas de esta peli que tienen algunos de los personajes protagonistas. Realmente algunos enfrentamientos de lucha cuerpo a cuerpo con alguno de los supuestos infectados, no sabemos si son infectados, gente que busca un subsidio de desempleo, no sabemos qué les pasa. ¿Se explica el origen de esa horda o no? No, el origen, o sea, hay algunas conexiones radiofónicas y televisivas a lo largo de la película que hablan de lo que está ocurriendo en otras zonas del país y de la ciudad, pero no se acaba de dar una razón oficial o científica, ¿sabes? Entonces, la cuestión es que, por comentar un poquito el rollo del origen de los malos de la Horde, por las criaturas, los infectados que asedian a los protagonistas, decir que simplemente pues ha ocurrido algo, lo que refleja la peli es que ha ocurrido algo en el centro de la ciudad y que empieza, pues eso, en el horizonte del skyline de París se empiezan a ver nubes de humo y de fuego que van saliendo en el horizonte, cosa que ven los protagonistas desde su edificio y no saben qué ha ocurrido y simplemente pues están en lo suyo, en su venganza particular, y de repente se encuentran con que en la parte de abajo del edificio pues lo que estaba pasando en el horizonte está pasando allí también. Son... O sea, no dan más explicaciones que eso. ¿Son zombies lentos al uso o son 28 días después? Vamos a hablar de las criaturas porque realmente, como muy bien indica el título de la película, son los protagonistas, independientemente de las dos facciones de señores violentos que tenemos enfrentándose. Y digamos que las criaturas son, como tú muy bien dices, son primas hermanas de las criaturas o de los infectados de 28 días después. Es gente que, digamos, no han maquillado demasiado, que simplemente tiene algunas mordeduras por el cuerpo y los ojos inyectados en sangre, y obviamente si han mordido algo extra, pues también con la cara salpicada con gotas y con algún desgarro y algo así, pero se ve como muy poca inversión en el tema del maquillaje, pero mucha inversión en la cuestión de la cantidad, porque hablamos de que el título es La Horda y realmente es una jodida horda, o sea... el 90%, 95% de la acción pasa dentro de un edificio, lo cual genera situaciones tremendamente asfixiantes y estresantes con cantidades ingentes de infectados saturando salas, pasillos y los parkings y las escaleras y toda cualquier estancia del edificio. Y eso, digamos que hace un poco... De palanca para llevarte a esa para empatizar con esa situación extrema que están sufriendo los protagonistas, ¿no? Digamos que las criaturas, los infectados de la Horde son gente con mucha rabia. Es decir, por todo lo que dices, parece que sean infectados de rabia más que de sí, otra cosa. Es que no, es que es eso, es que da la impresión de que es gente que tiene que corre mucho, que tiene un afán por morder incesante. Y que aparte, pues algunos pues eso, babean un poquillo sí, también. Es que han pillado la rabia. Puede ser perfectamente un brote de rabia desmedido, de una rabia de Siberia o de Malasia o de algún lugar exótico que ha explotado en una ciudad europea. Y yo tengo aquí apuntado que si hay dos adjetivos que definen a las criaturas de la Horde es rabiosos y voraces. Voraces también con mayúsculas, porque realmente... parece que busquen solo, o sea, no buscan cazar, buscan agarrar, o sea, morder, desgarrar, ¿sabes? O sea, no... ¿Por alimentarse o simplemente por atacar? Yo creo que es que están que tienen que transmitir la enfermedad. La enfermedad que tienen se transmite por el mordisco y realmente es el vehículo para que eso siga para adelante, ¿no? Decir también que, aparte de toda la tensión que pueden generar todo este numeroso grupo de extras, porque de hecho aquí sí que ha habido un trabajo con el grupo de figurantes que hacen de la Horda bastante importante, porque se ha tenido que coordinar a un grupo de gente muy numeroso, porque si te quedas a ver los créditos del final, ves que ha habido, o sea, te puedes pensar que igual había alguna especie de tratamiento digital en alguna imagen o así, pero no, o sea, la lista de figurantes que hay al final de la peli, te lo juro que es larguísima, que no se acaba y que eso es una sopa de letras increíble. También hay algunos toques de humor, decir que entre tanta tensión acumulada, pues hay algunos momentos que de hecho es evidente que cuando tú estás muy tenso y estresado, con que te den un pequeño guiño así humorístico, se te va la risa floja, por lo menos a mí. Entonces en esta hay un par de puntos bastante divertidos. De hecho, uno tiene que ver con un habitante del edificio en el que transcurren los acontecimientos, con un vejete que ha sido veterano de las guerras francesas en África y que tiene muy claro lo que hay que hacer para defenderse de estos infectados, ¿no? Entonces, cuando el grupo de supervivientes de los protagonistas se encuentran con este hombre, la situación es realmente, o sea, todas las escenas en las que este viejo está ahí con los protagonistas es realmente delirantemente divertida, por decirlo de alguna forma rápida. Aparte de eso, decir también que pues de todos los actores que hay en la película, que no hay ninguno especialmente, digamos, conocido que haya trascendido de la escena francesa hacia aquí, pero decir que están bastante a la altura todos en general. La verdad es que independientemente de que sean de los gángsters o de los policías, hay chicha interpretativa por los dos lados. Hay una variedad de registros que también, pues es un poco acorde a la realidad francesa, ¿no? Hay un policía que es árabe, hay un gángster que es gitano francés, el jefe de los gángsters es un nigeriano, en fin, que hay una multiculturalidad, implícita en cada uno de los grupos, que aparte también genera sus propias tensiones dentro de cada grupo, porque al ser gente de diferentes procedencias, pues esto, a la hora de tomar algunas decisiones en una situación extrema, pues también puede dar lugar a algunos rifirrafes. No me pongas esa mala cara con lo de la multiculturalidad, simplemente quería decir que había diferentes etnias reflejadas en el reparto. Una buena palabra. Sí, y aparte, pues decir que también hay un integrante del rap francés en el reparto, Dudu Masta, que es un MC de ahí de París y que hace el papel de lugarteniente del jefe nigeriano. Pero de todas formas, que la gente que no le apetezca el rap, que no se preocupe, que solo hay una canción de rap y es al final cuando están saliendo los títulos de crédito con toda la lista de los figurantes, o sea que no hay mayor problema. No tengáis reparo en ver la Horda por ese detalle. En general, yo ya dije aquí que la Horda merecía algo más que una mención, porque a mí me parece que realmente tiene algunos registros que le hacen fresca en el género de infectados o zombies humanizados, podríamos decir, y que además A mí lo que realmente me gusta bastante de esta peli, como también me gusta de 28 días, es que yo la siento más cercana. Me explico, o sea, las producciones americanas están muy bien y tienen una estética y unos efectos especiales que también están guapas, pero digamos que yo, al ver ahí una cercanía geográfica, me creo más la historia también, ¿no? Y eso en parte ayuda que la historia esté centrada en las afueras de París, en un ambiente, digamos, de marginalidad, que vamos, que las condiciones en las que transcurre la peli podrían haber sido las de un drama actual de cualquier otro tema si no hubiera sido por ese componente, digamos, de infección que tiene la película, o simplemente podría haber sido un thriller entre polis y gángsters perfectamente si no hubiera ese componente de los infectados, ¿no? Entonces, a mí, en cuanto a valor extra, el hecho de que dé esa sensación de proximidad, a mí me acaba llamando bastante. Aparte de eso, tuve un encuentro con gente de la productora de la película, porque yo, cuando salí con la adrenalina flor de piel de la sala de proyección, había un tipo entrevistando con una cámara de vídeo a la gente que salía. A mí, yo como salí de los últimos, poco menos que se me echó encima y me dijo: tú no te me escapas, quiero preguntarte qué te ha parecido la película, ¿no? Y me lo preguntó en inglés y tal. Y yo le expliqué que para explicarle las cosas de la peli en inglés igual no tenía suficiente registro anglosajón, pero que se lo explicaba en español y que si quería podía poner subtítulos, no sé. Y yo, pues, me dijo que sí, yo se le cuento lo que me parece y yo le voy y le digo: ¿y de qué medio eres? Porque pensaba que era quizás de alguna televisión o alguna cosa así. Y me dice: no, soy del equipo de producción de la peli, estamos entrevistando a la gente que ha visto la película en los distintos festivales que estamos yendo, porque igual luego hacemos algún contenido extra en algún DVD o alguna cosa así. Entonces, al saber que era de los franceses, le dije: bueno, pues espera que te cuento todo lo demás, todo lo que te he dicho en francés, porque en francés aún balbuceo algo. Y el tío, pues, se quedó encantado. Yo le dije que me había quedado encantado con la película de sus colegas y ahí quedó la cuestión. La verdad es que alguna que otra cosa sí también que comentar, decir que también hay un uso de drogas para combatir a los zombies o a los infectados. Algunos de los personajes consumen farlopa para estar a tono en alguna de las situaciones extremas a las que se ven expuestos, lo cual, pues, da también alguna situación un poco humorísticamente negra. Lo que pasa que, bueno, yo, por ejemplo, tenía al lado en la sala de proyección a un papá con su hijo adolescente y en estas escenas no se rió mucho, la verdad. No te ríes, o sea, no lo entiendo. Es que no entiendes. Te escandaliza más que tu hijo de 15 años vea a alguien meterse una loncha que ver cómo un zombi despedaza a un tío en... La doble moral. Es la ironía, la ironía de la vida. Y aparte, yo que sé, en cierta manera, el uso de la cocaína en esta película es más bien, es como ayuda para seguir estando a tono en el combate con los infectados y en alguno de los personajes para, digamos, mitigar el dolor de alguna de las heridas que ya tiene, pues, a lo largo de, por haberla adquirido a lo largo de la película. Bueno, pues, otra cosa que meter en nuestro refugio anti-holocausto zombie: el hacha, las latas de comida y un par de gramos de eso, cocaína. Bueno, hablaremos otra vez, que todavía no me lo he acabado. O chutes, claro, de adrenalina, ¿no? Sí. Sí, sí. Pues, Jordi, estamos en el minuto 58 de programa, tío. Con lo cual vas a pasar de Thirst porque no te da tiempo, ¿no? Sí, bueno, si quieres que la comente en un minuto, pero creo que no se merece un minuto. No, pues mira, como quedan dos minutos, voy a comentar yo muy por encima, porque ya se ha hablado de esta película aquí. Me estuve viendo Star Trek, la nueva... Ah, muy bien. La nueva película de Star Trek, la 11, en este caso dirigida por J.J. Abrams. Y como la sin audiencia bien conoce, yo nunca he sido Trekkie. Por eso tengo a mi hermano. debo decir que mi hermano ya la había visto... Y el de estreno en el cine. Y no es de los trekkies fundamentalistas. Tampoco es de los trekkies de la primera época, sino él siempre ha sido de la nueva generación y Picard. Y a él le gustó. A él le gustó la película. Y bueno, pues yo la fui a ver sin ningún tipo de recelo, porque no he sido trekkie nunca ni he seguido las series. Y a mí me ha gustado. Sin presión. A mí me ha gustado. Había visto alguno de los truños cinematográficos que se había perpetrado con la saga anteriormente. y encuentro que han dotado a Star Trek de una vivacidad y de un ánimo y de una acción que no ha tenido nunca. Yo comentando con gente he encontrado que han starwarizado Star Trek, quitándole... Bueno, esto puede doler a alguien. No, pero es la verdad. Quitándole toda la parafernalia de la mística del bien y el mal y la fuerza y los midclorianos y toda esta, esta trama que le puso Lucas, lo que está claro es que sin quitar las paradojas temporales que siempre ha habido en Star Trek y el viaje en espacio-tiempo, estas cosas, se ha ganado en un efectismo de luchas cuerpo a cuerpo con un Capitán Kirk desmelenado en sus años mozos lo salvan de delincuente para incluirlo en la flota espacial, con unas batallas estelares acojonantes. O sea, ha mamado lo mejor de Star Wars para coger y potenciar Star Trek y darle un bagaje que nunca había tenido como cine de palomitas, digámoslo así. Y entonces yo creo que eso comercialmente es bueno para la película y para el entretenimiento. Yo tampoco quiero entrar aquí en la gente que sea súper fan de la saga, sobre todo de la serie antigua, y piense que se ha perdido el espíritu de la serie, etcétera, etcétera. Aquí no me meto porque yo nunca he compartido ese ánimo y esa devoción por la serie antigua, pero a mí la película me ha entretenido, me lo he pasado bien y encuentro que está bien. A mí me ha parecido una evolución necesaria y muy buena para la saga. Yo lo que encuentro, aparte de que le han hecho una transfusión de sangre a la saga, es que el reloj de Franky nos está echando fuera. No, Escarlata me extraña que no esté ahí ya preparada con algún arma blanca. Solo decir que Zachary Quinto es Sylar, ¿eh? O sea, Spock, cuando se coge y saca su 50% humano, es Sylar. Bueno, quien pues, lo vea y comparta héroes que lo entienda. Manu, muchas gracias por venir, por comentarnos aquí. Que sepas que esta es tu segunda casa. Cuando quieras puedes venir a comentar pelis, cómics, libros, lo que creas conveniente. Ya sabes la temática que tenemos aquí y la dinámica. Así que hasta la semana que viene, que tendremos más materia aquí en sinaudiencia.com. Chao. Chao.